El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿A ti no te parece que la naturaleza ya resolvió muchos de los problemas de ingeniería que a nosotros nos cuesta todavía superar? A ver, dame un ejemplo. Bueno, un ejemplo muy evidente son las plantas. Ellas toman energía solar y la almacenan, y después la usan para muchas cosas. En cambio, nuestras fábricas de energía solar solo funcionan cuando les pega el sol. ¿Por qué no hacemos lo mismo que hacen las plantas? Bueno, porque primero tenemos que entender cómo lo hacen, y eso es difícil, hay que investigar mucho. Ajá, pero ya nosotros entendemos cómo funciona la fotosíntesis. Claro, pero la segunda parte entonces es replicar una maquinaria que a la naturaleza le tomó millones de años perfeccionar. Lo bueno del humano es que poco a poco, más tarde o más temprano, también lo logra. ¿Tú dices? Claro, nosotros hemos resuelto muchos problemas inspirándonos en modelos que observamos en la naturaleza. Es el arte y la ciencia de la biomimética. Imitar a la naturaleza. Exactamente. El ala de un avión sostiene toneladas de metal en el aire y lo hace por el mismo principio físico por el que funciona el ala de un pájaro. ¿Pero eso se inventó usando el ala de pájaro como modelo o fue que llegamos a la misma conclusión por casualidad? Bueno, los primeros estudios que se conocen del ala del pájaro los hizo Leonardo da Vinci. 400 años después inventamos el primer avión. Parece mucho tiempo, pero ¿cuánto tardó la naturaleza en inventar el primer animal volador? Más de 3 billones de años. 400 años contra 3 billones de años es como un descubrimiento instantáneo. O sea que la biomimética es acelerar nuestro proceso creativo copiándonos las ideas de la naturaleza. Básicamente, y lo hemos hecho miles de veces. Por ejemplo, el concreto armado se copió de la forma en que las palmas tienen fibras largas y resistentes inmovilizadas en una matriz sólida pero quebradiza. Yo sé de un caso muy típico que es el cierre mágico, que fue inspirado por la manera en que el cadillo se pega a la ropa. Y los lentes se inventaron cuando los científicos entendieron cómo funcionaba el cristalino de nuestros ojos. ¿Te acuerdas de Pistorius, el surafricano doble amputado que fue a las Olimpiadas? Él corría sobre unas prótesis inspiradas en los canguros. Y la biomimética llega hasta los negocios. Las corporaciones más exitosas funcionan como colonias de insectos, cada quien con una función. ¿Cómo no? De hecho, a veces te hacen sentir como un insecto. Sí, bueno. No siempre funciona a nuestro favor, pero tenemos materiales, medicinas, aparatos y sistemas que son copia fiel de los naturales. Pero ahora piensa un poco en todo lo que nos falta por imitar. La facilidad con la que las lombrices regeneran sus órganos nos serviría para curar el cáncer. Imitar la fotosíntesis nos permitiría producir materiales y alimentos baratísimos. Aprender a hibernar como los osos nos permitiría hacer viajes espaciales durante años. Y después están todos los trucos que aún no conocemos. Es una de las razones por las que nos empeñamos en conservar la naturaleza, porque está llena de ideas que podemos copiar. Y por la misma razón deberíamos proteger también a la gente que la estudia. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.